El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Bueno, buenos medios días, estamos en el aire con Hora Libre. Alberto Burgos nos acaba de dar el aire. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me dicen si se escucha bien? A ver, vamos a empezar a trabajar porque yo me escucho medio extraño, pero no sé si soy yo. Bueno, a ver, mientras tanto vamos... Ahí está mejor. Bien, gracias. A ver, vamos a... Ahí rápido, en Hora Libre vamos a presentar a la gente que hoy viene. Hoy con dos escuelas, por ahí estaba tuiteando, les contaba a la gente que ya estábamos en el aire de AM1110 con la gente de Rumania y la gente del comercial número 12. Así que... Aire, ¿cómo les va? Bien. Les voy a pedir que se acerquen, cierren esa tapa de esa compu, así están todos cerca, si se pueden mirar, y vamos a ver si los podemos escuchar. ¿Me dicen su nombre, en qué curso están, y de qué barrio son? Y todos estamos en quinto, dos chicos somos de Ciudadela, Janet y Javier. Martín de Villa Urquiza. Bueno, yo soy del Comercial 12, estoy en cuarto año y me llamo Jessica. ¿Cómo se llama el Comercial 12 para el que no lo conoce? Juan 23. La escuela es Juan 23. Bien, por ahí entonces, a la gente que nos está escuchando le decimos que el Comercial número 12 del barrio de Lugano es, ¿no? Sí. Se acaba de sumar al aire de Hora Libre. Y también está la gente de Rumania, ¿sí? Otro nombre aquí. De escuela números 2. Número 2 del distrito 17. Escuela de enseñanza media número 2, distrito escolar 17. Esto es Versalles. Villarreal. Al lado. Cerquitas. De Liniar, de Devoto, vieron por esa zona. Cerca de General Paz. Sí, claro. Bien. ¿De qué van a hablar, chicos, hoy? Vamos a hablar de nuestra visita a la ESMA y ella va a hablar de la visita al Olimpo. Por ahí hace falta a veces construir memoria y empezar también a repasar parte de nuestra historia y reconocer qué nos pasa hoy con ese encuentro, ¿no? A veces no es un reencuentro. Cuando uno tiene 17 años, es el encuentro por primera vez de algo, del pasado. De esa memoria que nos constituye como historia, que nos constituye como nación, también como sociedad, pero que de algún modo a nosotros nos ayuda a construir para no cometer los mismos errores por ahí, para no entender desde un solo lugar, para no tener una sola campana también, para tener la posibilidad de saber cómo son las cosas y cómo han sido y cómo no queremos que vuelvan a ser tal vez. Así que estamos ahí escuchando entonces parte del programa. Yo le voy a contar a la gente que se puede comunicar con nosotros, nos puede ver y nos puede escuchar. Sí, dije, nos puede ver. www.radiorec.com.ar www.radiorec.com.ar. A la derecha arriba van a tener un banner, una pequeña foto que dice ver hora libre, dice, o algo por el estilo, y van a hacer clic y van a aparecer y ahí me van a ver a mí levantando la mano. Sí, saludándolos. A la gente que se quiera, como siempre, conectar en la radio y escucharnos, sabe que lo puede hacer en www.radiodelaciudad.gov.ar o, como estamos haciéndolo para todo el mundo, en AM1110, respetando parte de este aire que nos tiene aquí en el encuentro. Bien, a ver, ¿me van a contar cuándo fueron a la ESMA? Hace bastante, fuimos hace un par de meses ya. Hicimos un trabajo también por la visita que fuimos, visitamos la ESMA, pues hicimos un trabajo de investigación, sacamos fotos, grabamos, hicimos un video, que no sé si está terminado, pero tratamos de hacerlo, y fue bastante emotivo, la verdad. ¿Cómo fue ese encuentro con el espacio, con el lugar, con la memoria? ¿Cómo, qué fue a vos personalmente? Digo? Para mí fue bastante frío, que te cuenten así como por palazos qué fue todo lo que pasó de un segundo al otro, que te den ganas de decir, qué sé yo, que estuvo un escritor famoso y lo tenían como trofeo por ahí, porque pasaron 5.000 personas por el lugar, 35 bebés que nacieron ahí, estimados. Fue como un golpe de saber, pero que por ahí uno quiere que nunca pase eso y que no llegue uno a tener que saber esas cosas. Bien, vos fuiste a la ESMA, ¿no? Sí. El otro grupo fue al Olimpo. Al Olimpo. ¿Cómo fue la situación esta de enfrentarse a ir al Olimpo? Sí, bastante fría, como dijo el compañero recién. No sabía cómo explicar, pero apenas entré era como ver que estabas ahí dentro del Olimpo. Digamos, pasaron 500 personas por ahí más o menos. Pero no, fue muy terrible para mí. Por ahí, bueno, nosotros a veces tenemos que lograr también entender, ¿no?, parte de las cosas que nos han pasado como sociedad. A veces como docentes tenemos la necesidad de contar, de pensar y de repensar nuestra propia historia, porque si no nos pasa algo, que es lo que me pasaba a mí cuando era chico. Yo estudié la historia de Leven y de Astolfi, que era una historia que no tenía nada que ver conmigo, que nunca iba a tener nada que ver conmigo, y que a medida que uno la leía, se daba cuenta que no tenía nada que ver con uno. Claro, por lo tanto no era ni interesante ni agradable, no era ni siquiera una historia bien contada. Hace muy poco tiempo volví a leer esos textos. Algunos estaban prolijamente o gramaticalmente correctamente armados, pero no tiene nada que ver con uno. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cuando a vos, aztecos, vos decís, bueno, como eran aztecas, te nombraba pueblo del sur de México. Similar a, entonces empezaban los pueblos de Europa, y a eso sí les dedicaba mucho tiempo. Uh-huh. Entonces vos decías, ni siquiera me vas a hablar de aquellos que capaz que se parecían en mi color, en mi forma. Dice, nada. Mi cultura. Claro, que tenían que ver con mi cultura. Entonces, a veces reconocer esto también implica reconocer aquellas cosas que nos pueden lastimar, que no son tan sencillas de reconocer. Uh-huh. Porque de algún modo también nos complica cuando nos implica, ¿no? Le voy a preguntar acá a la profesora que está acá con nosotros, ¿cómo se trabaja esto con los chicos? Está con nosotros Mirta Porro, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, acá estamos. ¿Cómo se enfrenta este trabajo de decir, bueno, tomamos la decisión de llevar a los chicos a hacer estos viajes, de acompañarlos, pero también de hacer que descubran parte de su historia y su pasado? Claro, en realidad es como dije otras tantas veces, nosotros le contamos lo que pasó en la dictadura. Algunos porque lo estudiaron y otros porque, como yo, lo vivimos, y repiten. Entonces van a repetirme, sí, fue una dictadura militar, 1976. Entonces la visión de enseñarla fue distinta. ¿Qué sabían? ¿Qué les contaron? ¿Qué pasó? Y del saber de ellos y el de preguntar a compañeros, a colegas profesores, adultos, a vecinos, a cualquiera, reconstruir la historia a partir de ellos mismos, después ir a ver qué pasó en algún texto, en internet generalmente, y de ahí ir al Olimpo. En mi caso fuimos al Olimpo varias veces, lo que le agradezco a Joana, a Ariel, a Majo, que siempre estuvieron dispuestos a lo loco, quiero ir ya, tengo todos los chicos listos, ahí me daban la visita. Nunca pudimos ir a la ESMA todavía. Uh-huh. Pero somos habitué del Olimpo porque aparte ahí mismo le dan ellos el taller. O sea, lo que uno no les dio, se lo dan la gente, los guías y los chicos del Olimpo. Le cuento a la gente que los chicos son de dos escuelas que están bastante lejos en realidad la una de la otra y han trabajado con Eva González García y con Mirta Porro. ¿Algún profesor más trabajó? No. En nuestro caso no. No, pero ustedes tampoco. No, tampoco. Bien. Eva González García, que es parte de nuestro equipo de REC, ¿sí? Aprovechamos para contar cómo está armada más o menos los programas. En la producción general lo tenemos a Mariano Molina. Eva González García trabaja en alguna de las escuelas haciendo radio, pero en las escuelas donde se hace radio van diferentes capacitadores. En el caso de Eva, acá estaba como profesora de la escuela. Claro, me olvidé de decir. O sea, yo trabajo sola en mi escuela. Claro. Pero no en radio. En realidad, la que se hace cargo de esa parte es Eva en el 12. En la Escuela Comercial 12. Y César en el América en el 6. Es decir, yo soy la observadora del trabajo de ellos. Bien. No voy a dar méritos, lo que no. Yo les entrego a mis chicos, que no es poco decir, no a cualquiera se los doy, y en este caso es a Eva y a César, que tienen mi plena confianza. ¿Y en Rumania con quién trabajan? Con Eva González García. ¿Con Eva González García y con Néstor Cortés? Sí, pero él no nos acompañó a lo de la ESMA, nos acompaña en la parte de radio. En la parte de radio, sí. Bien, hechas las presentaciones, entonces nosotros vamos a hacer un pequeño corte, porque ya son y cuarto. Le vamos a decir a la gente que se puede comunicar con nosotros. El teléfono es 5371-4600, 5371-4600, si nos quieren llamar, se quieren comunicar con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar y ver en www.radiorec.com.ar o nos pueden escuchar en www.radiodelaciudad.gov.ar. Nosotros hacemos una pequeñísima tanda, se viene Hani Versace ahí con la institucional y nosotros continuamos después con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Todos los domingos desde las 14. Lo urgente deja paso a lo importante. Walter Valdés nos muestra su agenda abierta. Política, economía, deportes, sociedad, cultura. Los temas de la semana están en Agenda Abierta. Walter Valdés, en Radio de la Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Con dos invitaciones, un regalo muy especial, es una historia musical de Papá Noel por el grupo El Museo Viajero. Esto sube a escena hoy a las 5 de la tarde, escena en el Museo Histórico Cornelio Saavedra, en Crisólogo Larralde 6309. Otra opción para los más chiquitos, también hoy a las 5 de la tarde se va a presentar Titiritero se busca por el grupo Saltimbanquis, será en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985. Servicios, información, actividades culturales, propiedad horizontal, historias de barrios, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola, vecino. Hola, vecino. Con la conducción de Alfredo Tabakman. De lunes a viernes, de 13:15 a 15. Hola, vecino. En Radio, de la Ciudad. AM 1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en el aire de Hora Libre, como siempre, aquí con ganas de que la gente se comunique con nosotros, de que pueda de algún modo acercarse a nuestra forma de trabajo. El teléfono es 5371-4600, 5371-4600. Para empezar, nomás les vamos a pedir que nos cuenten cómo fue la forma del encuentro y la ESMA, ¿sí? Vamos a empezar escuchando eso y después les voy a pedir a ustedes que me digan qué es lo que les parece, qué es lo que le trae a la memoria y de qué modo la empiezan a ver ustedes. A la gente antes les recordamos que puede hacer clic a la derecha arriba, si hace rec, www.radiorec.com.ar, ahí puede hacer clic. Yo sé que es difícil a veces. Vas arriba, ¿sí? Hay una parte que dice hoy, ¿sí? Dice para ver Radio Rec en vivo. Así que ahí haces clic donde dice acá. La palabra acá tenés que hacer clic. Ahí se va a abrir una pantallita. En esa pantallita tenés como una especie de listado, ¿sí? Y ahí vuelve a hacer clic. Tarda a veces en bajar. Yo en este momento lo estoy haciendo en tiempo real. No es que esté haciendo tiempo, sino que quiero saber de qué modo se puede hacer para ver. Tarda un poquito en abrirse. Ahí hacemos clic adentro de una especie de cuadradito, ¿sí? Donde dice programa Is Live, ¿sí? En vivo. Donde dice Hora Libre vivo 28 de noviembre. Ahí haces clic y lo empezás a ver. Nosotros, mientras tanto, entonces, escuchamos ahora la producción. Dice forma de secuestro en la ESMA. Vamos a ver parte de ese dato. Y después les digo y nos dicen qué es lo que piensan. Ustedes saben que todo esto que vimos, todos estos secuestros que hubo en la última dictadura, se daban en cualquier momento, de día, de noche, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el tren, por cualquier lado. Los secuestros eran generalmente de civil y secuestraban a la persona, le ponían una capucha, unas esposas y la metían en el auto, el famoso faro. Les sacaban el nombre y les ponían un número. Ya acá las personas no tenían más nombre. Eran o el 322, o el 108, o el 902. Era un número que iba del 0 al 1000. Y cuando se terminaban esos 1000, se repetía de nuevo. Acá las personas estaban numeradas. Ya no eran considerados seres humanos. Todos los edificios de acá funcionaron en relación a este. Todos. O sea, esto fue una escuela, pero también fue un centro clandestino. Fue las dos cosas. ¿Qué es lo que estábamos escuchando ahí? Estábamos escuchando al guía de la ESMA que nos contaba cómo fue que se secuestraba a la gente y cómo se lo llevaban, que les cambiaban el nombre a un número, dejaban de ser humanos para ser una cosa más del lugar. Y otra cosa que llamaba mucho la atención, nosotros preguntábamos mucho, que si la gente que estaba estudiando en la ESMA sabía lo que pasaba en ese lugar. Nadie sabía contestarnos. Porque por ahí sí sabían, pero nadie lo podía decir. Bien, hay algo que es concreto. No es tan sencillo. No, esas preguntas tienen que ver a veces con lo que piensa todo el mundo. Y no todo el mundo sabe. No todo el mundo sabía del mismo modo. No todo el mundo manejaba la misma situación. Ni todo el mundo tenía las mismas responsabilidades. Digo, cuando uno dice, la gente acá sabía. ¿Qué es la gente? Digamos... Bueno, a veces tiene como alguna liviandad para preguntar, algo que no es tan sencillo. En la vida institucional, en la vida diaria, la gente tiene diferentes formas de conexión. Es como si a vos te dijeran, no sé, en la vuelta de tu casa hoy están torturando a alguien. No necesariamente estás enterado de lo que pasa en la vuelta de tu casa. Uh-huh. ¿O sí? No. Ustedes saben exactamente lo que pasa en la casa de todos los vecinos. Sí es cierto que efectivamente había gente que sí manejaba el dato. Esto es indudable. O que había gente que participaba. Bueno, algo que no, sí, no dice ahí, pero que nos contaba, era que habían alumnos por ahí que trabajaban y por ahí si se quedaban haciendo guardia en la puerta, les daban beneficios, como que por ahí los dejaban, no tenían que laburar el fin de semana, los trabajos eran más fáciles. Y eran chicos de nuestra edad, 16, 17 años, 18, que estaban ahí plantados cuidando. Claro. Digo, está bueno esto, ¿no? Empezar a diferenciar que la vida no es como discursivamente uno a veces las construye. Que es, bueno, todo el mundo sabía y la gente se callaba. No, había gente que sabía, había gente que no, había gente que era responsable, había gente que no. ¿Sí? ¿Qué me quieren decir? Cuéntenme. Díganme. No, mi alumna como vino sola está un poco acobardada. Lo que me decía ella era de los vecinos del Olimpo. Que no sabían, pero no sabían. Y llegaban a ver a las embarazadas, ¿no? Sí, que a las embarazadas algunas veces las sacaban afuera para que, vendadas obviamente, para que tomen un poco de sol y eso. Y los vecinos, que obviamente en la terraza o algo, veían. Y las veían que estaban ahí vendadas, pero estaban tomando sol. Y después le entraban. O sea, veían ese movimiento, lo que no sabían de qué pasaba. Claro, veían, pero no podían decir nada por temor a que a ellos también les pase lo mismo. O escuchaban. Bueno, lo que nos contaban en la ESMA es que mientras torturaban pasaban música fuerte, aparte que lo hacían en el sótano para que se escuchara menos. Era todo un proyecto para que nadie se pueda enterar de las cosas que estaban pasando. Era todo muy, muy preparado estaba. De hecho, en el sótano también tenían un espacio que... se llamaba La Huevera, que seguramente después lo vamos a escuchar, donde contaba, donde hacían los operativos de prensa, de investigación. Sí, si no, a veces la misma persona que estaban secuestradas lo utilizaban para pintar o remodelar el edificio, y esas mismas personas directamente, como sabían que si cuando terminaban el edificio los iban a matar o algo le iba a pasar, quemaban el edificio a propósito para volver a empezar. Para seguir viviendo que sea un poco más. Porque no querían. O sea, es algo que vos veías y estaba todo quemado y preguntamos si era por algo en especial, que si había sucedido un incendio. Nos contaron que no, que las mismas personas quemaban a propósito. Por ahí ustedes estuvieron haciendo trabajos también de preguntarle a otros, ¿no? A ver qué sabían, qué conocían, hay como algunas encuestas realizadas por ustedes. Hay, los chicos que fueron al Olimpo hicieron algunas encuestas. Vamos a ver qué, sobre qué preguntaron, ¿no? Muchos desaparecidos, mucho maltrato, mucha corrupción, mucha violación, mucho sufrimiento de parte de familia, de desaparecidos, y no sé más nada. No sé nada. Y lo de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, no lo vi. Hubo mucho robo, le secuestraban los bebés a las embarazadas, torturaban a la gente, si no pensaba como ellos lo mataban y no me sé más. Robaban a sus hijos, había muchos militares, obligaban a la gente a hacer cosas que no querían. Sucedió aproximadamente en 35 años su recordatorio, están las madres de Plaza de Mayo, en la cual están recorren la Plaza de Mayo para pedir justicia por los hijos que desaparecieron, porque fue un año muy duro y se terminó por accidente Alfonsín. Por ahí es parte también de esto, ¿no? Empezar a ver qué es lo que nos cuentan los otros y cómo lo podemos nosotros reformular. No siempre tenemos todos los datos. Por ahí les pregunto a ustedes, ¿qué pasó en el Olimpo, no? Por, qué sé yo, una de las cosas que escuchábamos hoy cuando hablábamos al comienzo era que los vecinos del lugar pasaban y decían, qué sé yo, para nosotros no pasaba nada. Sí, es como increíble. ¿Qué saben ustedes hoy, no? ¿Qué pasaba? Digamos, ¿cómo se tendría que decir a sus hijos, por ejemplo, ¿sí? En estos lugares? ¿Por qué es importante contar esto? ¿Qué pasaba ahí? Para mí es importante contarlo para que tengamos conciencia de lo que pasó en un pasado, como cualquier historia, para que podamos saber lo que puede llegar a pasar, que ojalá que no pase. Para prevenir en sí, todo. Claro. Para que no vuelva a suceder. Para que nunca más pase. Hay algo que a mí también me resulta interesante, que es poder pensar esto, ¿no? Que no, nada es simple. Y no con el ánimo de justificar a nadie, digo, pero nada es simple. Nada es tan sencillo. Esto de que nada vuelva a pasar está bueno como intención, pero a mí me da mucho miedo cuando pasa por ahí, porque me suena muy a ese, ¿viste? Que se vayan todos. Es como una cosa tan general. ¿Qué es lo que no tiene que volver a pasar? Yo creo que nada de lo que pasó en la época del 76 al 83. Digamos, porque en realidad hay un montón de cosas que no pasaban o que pasaban y que no estaban bien. ¿Qué cosas son concretamente? Todo lo que no era ético, lo que no era moral para nosotros. Porque obviamente los adolescentes, la gente que vivía apartada de esto, no, por ahí sí la pasó bien y no tuvo ningún problema. Y eso no tiene por qué no pasar, porque de hecho pasa que la gente vive bien. Pero lo que queremos es que no pase esto que para nosotros no es ético, porque no puedo decir lo que para nosotros es malo, uh-huh. Porque eso no existe tampoco. Claro. En todo caso, ético o moral sería. No, bueno, pero hay algunas cuestiones, qué sé yo. Yo me crié, por ejemplo, en una escuela que decía que cuando las cosas se politizaban estaban mal. Todavía tenemos directivos que dicen, los chicos se politizaron, como si fuera algo malo que los chicos se politizan. Todo lo que hacemos es política. Digamos, y tampoco creo que todo sea política. La verdad es que no. Los actos que son responsables y que tienen de alguna forma, ¿sí?, algo que implica al otro y al que viene detrás mío, sí, son actos políticos. Pero los actos que son irresponsables son actos irresponsables, no son actos políticos. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Y la verdad es que no, que la gente se haga cargo de los actos que realiza y que también se haga cargo de aquello que no realiza y de aquello a lo que no se compromete, eso es lo que no tiene que volver a pasar. Que la gente no quiere estar informada y que la gente no quiere tomar decisiones, eso no tiene que volver a pasar. Sí, que de hecho sigue pasando, porque a partir de esto quedamos estigmatizados y seguimos viviendo así, que primero que nada el tema de los medios de comunicación, no me refiero a todos, pero muchos nos dirigen, o dirigen mucho a la población, y creo que tiene mucho que ver con esto que pasó en el 76. La gente tiene miedo de muchas cosas, de salir a la calle, de poder decir lo que piensa. Y eso que hoy en día tenemos libertad de expresión, y sí, me parece que es mucho más difícil de lo que era antes. Hay algo también que tiene que ver con el privilegio, ¿no? Cuando uno no quiere hablar de algunos temas porque son molestos, porque también en el medio van a entrar en tensión situaciones de personas que uno conoce, que uno quiere y que uno de alguna forma también los ha metido en parte de su vida. Por eso cuando yo les digo a ustedes, es muy complicado porque es nuestra propia historia, ¿sí? Yo quisiera, no sé, hace muy poco lo hablaba incluso con Mariano, y, no sé cuánto en realidad, capaz que 2-3 meses o a un año, pero en un momento decíamos, bueno, ¿quién no tiene un familiar que sea homosexual o que sea puto? ¿Quién no tiene algún familiar que haya tenido problemas con la droga? ¿Quién no tiene un familiar que haya sido policía? ¿O alguno que haya sido un banda? ¿O alguno que haya sido de izquierda o de derecha? Y la verdad es que en un momento me dice, ¿quién no tiene alguien que haya querido o que quiera que no esté enganchado en alguno de los lugares? ¿Izquierda, derecha, arriba o abajo? Cuando la historia no tiene nada que ver con uno, es re fácil contarla. Cuando la historia sí tiene que ver con vos. Cuando el vecino lo sufrió, cuando tu amigo le pasó algo, o cuando alguien de tu entorno que de algún modo estuvo implicado en esos hechos. No es tan sencillo. Por eso cuando decimos no queremos que vuelva a pasar, está bueno con mi intención general. Pero ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque hay algo de la juventud y de la presencia y del interés del adulto que tiene que ver con hacerse cargo, responsable. Yo escuchaba en algún momento, hace unos programas atrás, cuando algunos de ustedes me contaban, nos tuvimos que organizar para pedir que nos pongan una estufa. ¿Sí? Bueno, y la verdad es que en esto poder organizarse implicaba ponerse en contra de la gente que estaba en ese momento gestionando, y podría decir, bueno, ponerse en contra de la gestión, ¿eso no tendría que volver a pasar? ¿O sí? Si lo que ni siquiera te gestiona es una estufa. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Digo, creo que mucho tiene que ver con la educación, con esto de progresar y de decirle a los pibes que tienen que ponerse las pilas con el tema de juntarse, de salir a la calle, de luchar por sus derechos, por las cosas que tienen que tener mínimamente. De eso estamos hablando, de que cada uno pueda tener lo que necesita. Después, si necesitamos más, poder salir a la calle y poder reclamar por esas cosas. Cosa que hoy en día tal vez no pasa tanto. O pasa, pero estamos muy estigmatizados por lo que pasó antes. Eso sí me parece que es mucho más claro que lo que me decías antes. Lo que tiene que pasar es esto, entonces. A mí no me preocupa tanto lo que no tiene que pasar. Discúlpenme a todos los oyentes si lo entienden o no. Pero sí me parece esto lo que tiene que pasar. Que nos tengamos que nosotros reconocer como sujetos de derecho y sujetos que nos comprometemos con nuestras posiciones. Podemos y tenemos que poder convivir con los otros, aunque los otros no piensen como nosotros. Aunque no quieran que nuestras escuelas estén en pie o nuestro... Bueno, la función de la educación es, de la cual soy materia, el derecho. Que los chicos, a partir de que sepan que tienen derechos, ellos solos van a tomar sus decisiones. Y yo creo que, bueno, saltamos una generación, no en el caso de Cristian, pero es el mío, la sesentista, y llegamos a ellos, y gracias a Dios están... Y la juventud estigmatizada es mentira. Ustedes están y ustedes reclaman y tienen derecho a reclamar porque son sujetos, porque son personas. Sí, pero creo que sí, es verdad que nosotros tenemos derecho a reclamar y lo hacemos, pero creo que es la minoría lo que lo hace. Sí, pero, de hecho no tienen conciencia en toda la juventud. Claro. A veces te miran con cara de ¿qué haces yendo a la escuela? Yo te voy a decir un comentario de una vez de una de las chicas del centro de estudiantes que estuvo en la noche de los lápices, o sea, no, obvio que no fueron ellas, cuando otra vez comentó, pero no te olvides, dice que a veces nos reuníamos para levantar una mina. No, pero eso no lo digas porque estábamos politizados. No, era verdad. Pablo Díaz le gustaba a Claudia, y bueno, y entre el ida y venida hicieron otras cosas en cuanto a los derechos, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa no quita a la otra, era juventud, éramos los adolescentes. Y no todos militábamos. Algunos sí y otros no. O sea, que siempre va a haber una minoría, pero esa minoría que empieza, después lo siguen los otros. Lo que nos pasó después del 70 es que no hubo minorías. No hubo nadie que tomara la bandera. La bandera la tomaron ustedes. Por eso están sentados acá. Porque por más que sean un grupo chico, este grupo le va a enseñar al otro, ustedes le van a enseñar a sus compañeros, no los docentes, nosotros los vamos a acompañar. Y van a dejar de ser minoría. En tanto pasen la bandera unos con otros. Pero que se la queden, ¿eh? No la pasen, la larguen, ¿eh? No me van a venir viejitos que no laburen. No. Por ahí, cuando hablábamos esto, ¿no? Cuando uno se calla la boca, cuando uno no respeta lo que tiene que respetar, que es la dignidad de todos, hay gente que tiene más privilegios que otras. La historia era, bueno, también contar cómo se vivían estos privilegios adentro de estos espacios, ¿no? Creo que adentro de la ESMA ustedes también preguntaron cómo funcionaba el casino y la casa de oficiales. Vamos a ver cómo funcionaba esa casa. Vamos a escucharlo con alguna atención. dentro de lo que se llamó el casino o casa de oficiales. Es el nombre de el edificio donde los militares más importantes dormían. Este es el edificio que la Marina eligió para detener a los secuestrados. Un edificio que está al lado de una escuela, las escuelas Raggio, unas escuelas técnicas que siguen funcionando, que está cerca de Cancha de River, cerca del Aeroparque, cerca del tren, cerca de la Lugones, la autopista Lugones. Está en un lugar con muchas salidas, muy estratégico. Estamos por ahí recordando parte de lo que es la historia. Yo quisiera escuchar, antes de comentar, el próximo track, ¿sí? El 12, que dice Encuesta Grande, el No Te Metas, que me parece uno de los más adecuados para poder empezar a ver esto, ¿no? Cómo es hacerse responsable y demás. Dale. Militar de 1976 al 82 estaba en la primaria, ¿verdad? Que a veces no podíamos ir al colegio porque había muchas bombas, porque ponían bombas los colectivos, los guerrilleros, porque en esa época no se sabía bien lo que pasaba, porque había mucha guerrilla por todos lados, acá en la capital, acá en Lugano estoy hablando, yo vivo acá en Lugano. De eso me acuerdo yo. Después asumieron los militares. Lo que me acuerdo es que la gente los aplaudía a los militares, no los trataba mal. Pero no, después de muchos años los saltóse. Bien, por ahí hay algo que la cara era, ¿qué pasó? ¿Qué dices, señor? Sí, bueno, eso también es la verdad. Digamos, por lo cual hay una cuestión entre el que en tal caso uno tendría que verse justificando el método y el modo. Sí, pero sí. Había muchos guerrilleros y era un momento de guerrillas en Latinoamérica. Y de hecho le sirvió para poder justificarse también. Y de hecho, digamos, es parte de lo que me parece a mí que no hay que aplanar, no hay que decir que no pasaba nada. Hay que contar la verdad y la verdad puedo es... decir algo que me parece que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, de que tenemos que salir a las calles a reclamar, pero hay que ver los métodos también, no hay que llegar a este extremo, me parece. Porque por ahí decimos que antes la gente se movilizaba más, llegaba, militaban más, tenían otro tipo de derecho, por decirlo de una manera, de códigos. Uh-huh. Pero llegaban a este tipo de extremos que me parece que no hace falta llegar a esto. Es algo que también golpeó mucho a la Argentina y a toda Latinoamérica. Porque a partir de esto pudieron llegar a hacer lo que llegaron a hacer. Claro. Lo hicieron como, qué sé yo, como para decir, tenemos algo contra qué atacar, vamos a hacer lo que queremos. Me parece que no hay que llegar hasta eso. Más vale, sí. Igualmente, te digo, yo viví la época y yo no sabía qué pasaba. Pasaba, pero no sabíamos qué. Pero no hubo otro método. No sé hasta qué punto hubo otro método de evitar una violencia cuando... yo me levantaba, tenía 17 años y decía, ¿a quién mataron hoy? Porque hacía eso cuando ponía la televisión, pero de cualquier lado. Sí, bueno, pero no creo que la violencia nunca esté justificada. Por no, nada. No está justificada, pero en el contexto que vivió esa parte de la juventud que decidió tomar armas es porque no tenía otra. Otros se dictaron por las ideas y otros quedamos mirando. Es difícil, ¿eh? No podemos... Hay una cosa que siempre la teoría de los dos demonios y demás, pero me quedó grabado... Una madre de las plazas. Expliquemos la teoría de los dos demonios, porque en realidad no necesariamente la saben. Es esta idea de que había como dos grandes bandos, donde estaba el demonio de la derecha y el demonio de la izquierda, peleándose el uno contra el otro, y eran como dos bandos opuestos, igualitarios. Hoy se critica esa teoría. Así que... Es que no eran igualitarios. Uh-huh. Ahí viene la anécdota, o sea, la historia no es una anécdota, de una madre de la plaza... perdón, no sé si era de la plaza, que en el juicio de los militares dijo, mi hijo era un guerrillero, mi hijo armaba una bomba, a mi hijo lo desaparecieron, nunca más supe de él, y ellos tres están sentados, están siendo juzgados, y a mi hijo no lo juzgaron. Entonces no había dos demonios igualitarios. Sí, bueno, porque podía haber justamente sido... Justamente quiero llegar a este punto, porque si nosotros estamos hablando de que no tiene que haber violencia, tenemos el mejor ejemplo, lo acabas de decir vos, las madres de Plaza de Mayo no usaron violencia y llegaron a donde llegaron. Obvio, pero lo que me refiero yo es que existió el terrorismo de Estado. Yo jamás hubiese renegado si a este muchacho de su época, pone una bomba, lo detenían, lo juzgaban y ahí era condenado. La aberración, aunque sea más aberrante, lo fusilaron, pero fue condenado. Porque hubo muchos que no pusieron nada y fueron desaparecidos. No, no es que se justifique la violencia. Sí, sí, pero era muy difícil en el contexto en que se vivía, no era tan sencillo. No, más vale, y a eso, por eso me parece a mí muy importante que podamos ver también cómo la vemos desde acá, digamos, qué dato trabajamos hoy, y que de qué modo empezamos a acercarnos a esa historia. Porque si no, es una historia muy simple, había buenos y malos y ganaron los malos. Ustedes tienen una ventaja, viven en democracia. Sí, y sí. No saben lo que es porque siempre vivieron en democracia. Claro, digo, hay un montón de cosas. Yo recuerdo algo una vez, a mí me explicaba algo, y es alguien que es militar, que me decía algo que para mí era fundamental. ¿Se acuerdan cuando salió la lista de Schindler? Sí. Sí, me dijo, hubo un momento en el que ser alemán era ser malo, era ser nazi. Hoy en día sí. Mucha gente sigue diciendo eso. Y me decía, y hay que saber, por ejemplo, entender en ese contexto que un tipo, por ejemplo, salvó vidas y tenía la misma insignia. En Argentina nos pasa lo mismo. Tenemos que empezar a reconocer que no es que ser policía o ser militar es malo. No, por lo menos así de fácil. No es tan sencillo. Uh-huh. ¿Sí? Tener respeto por la institucionalidad y reconocer que estuvo mal el pasado y que hay cosas que hay que empezar a conocer, a reconocer y a tomarlas para empezar a ver después cómo uno las evalúa, cómo uno las vive. Eso no es menor. Porque es muy fácil sino decir, bueno, todo esto estuvo mal, está todo mal. Y la verdad es que no. Digamos, cuando algunos te decían situaciones como esta, bueno, hay alguien que puede estar en un espacio salvando vidas, bueno, y esas historias también están, ¿eh? De muchos. ¿Sí? El problema es después, cuando, bueno, efectivamente, tenemos que hacer historia. Y en hacer historia, mucho de esto se acalla. Cuando uno cuenta la gran historia, hay como un montón de aristas de lo que vive cada persona que se pierde. Bueno, por eso es importante recuperar la memoria. Claro, esto iba a contestarle algo de lo que dijiste vos recién, que nosotros no sabemos lo que es vivir en democracia porque vivimos todo desde que nacimos. Me parece que lo que acabas de decir vos tiene mucho que ver, porque en realidad sí sabemos, a partir de esto, por ejemplo, de que nosotros fuimos a la ESMA y tuvimos esta posibilidad de conocer realmente cómo fue la historia. Porque por ahí estudiamos historia y decimos, ah, bueno, y ya, y pasó. Ahora, si nosotros estamos pasando por la ESMA, por el Olimpo, vamos a llegar a saber realmente lo que es vivir en democracia. Apreciar. Más vale. Pero fueron reconocidos. No me puedo acordar, trataba de recordar el teniente general que lo habían degradado, que Kirchner, Néstor, cuando era presidente, le reconoce el cargo porque había luchado contra los subversivos militares. Y fue reconocido. No sé si vos te acordás. No me puedo acordar, era comandante en jefe y había sido destituido por estar contra el gobierno de la dictadura. Digo, nada es tan simple ni tan sencillo, ¿no? Por ahí, bueno, si la gente se quiere comunicar con nosotros, al teléfono es 53-71-4600. Yo sé que no es un tema fácil, a veces la gente prefiere escuchar y no tanto decir. Por ahí, bueno, vamos a escuchar ahora qué pasaba en los sótanos y cómo era la lógica del sótano, ¿no? Cosa que no es agradable. Pero bueno, vamos a ver y a escuchar entonces. Y después les voy a pedir que me comenten qué es lo que creen. ¿Sí? El track número 4 te voy a pedir, gracias. Estamos en el sótano. Este era el lugar a donde traían a los detenidos cuando recién entraban a la ESMA. Hacían todo ese recorrido por la callecita. Los entraban al edificio, los bajaban por esa escalera, los traían para acá y los llevaban al fondo a unos cuartos que eran las salas de tortura. La tortura que utilizaban ahí era con electricidad, con descargas eléctricas, con la picana. Eso era lo principal. Esas salas de tortura, las personas que sobrevivían las llevaban al tercer piso. La tortura era para sacar información. Eso es importante. Acá lo llamaban interrogatorio. De interrogatorio no tenía nada. Era una sesión de tortura hasta la muerte prácticamente. Pero sí, siempre con preguntas para sacar información. ¿Información sobre qué? Información sobre los compañeros que estaban o en la escuela, o en la universidad, o en la unidad básica, o en la comisión interna de la fábrica, o en la comisión del ferrocarril, en donde estuviera él, o en el barrio. compañeros, nombres de compañeros o lugares, lugares donde se juntara gente a hablar de política o fechas, cualquier información que les pudiera permitir a los militares seguir secuestrando, ese era el objetivo de la tortura. Hay algo que es real, que es, bueno, uno... ¿A quién estábamos escuchando? El guía de la ESMA. Es el modo de contarlo también, ¿no? Igual es cierto que cuando uno tiene que contar, le pone más o menos color según la persona que cuenta. Sí. Claro, digo, y esto con ánimo sí de justificar al guía, que tiene que hacer que la gente entienda lo que él quiere transmitir, y lo que él quiere transmitir tiene que ver con reconocer lo que para él está mal, y está mal de verdad, digamos, pero, qué sé yo, esto de torturar hasta la muerte, qué sé yo, hay que ver en cada caso, y la verdad es que en cada caso habría que comprobarlo, habría que decirlo, habría que verlo, y, digamos, no es científicamente comprobable lo que está diciendo. Sí, lo está diciendo como, ellos torturaron hasta la muerte, y como si fuera algo más, aparte... Le puso mucho entusiasmo a contar la historia, me parece. Pero me parece que tiene que ver con esto, sí, con reconocer que ahí había torturas, ¿sí? Y la verdad es que sí, fue un método que se utilizó y que es gravísimo y que es durísimo y que la verdad es que ningún ser humano debiera pasar por eso. Yo a veces dudo con algunos casos, ¿no? Con los violadores, con los pederastas, digamos, soy sincero. En serio lo digo. Podría mentir, pero la verdad es que son los únicos casos que me parece que no. Que... quizás no estaría tan mal. Perdón, si a las católicas es simpático lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Ahora, la verdad es que no me parece sencillo. Vamos a escuchar a la vuelta ya, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño corte, qué es lo que pasaba en el Olimpo y cómo era ese lugar también. Es difícil imaginarse espacios en la radio, pero me parece que es válido hacer el esfuerzo. ¿Les parece? Sí. ¿Hacemos una pequeña tanda? Pequeñísima tanda, y volvemos con más Hora Libre nosotros. AM 1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Reviva la magia de estas fiestas. Desee felicidad, paz, esperanza, ayudándonos con las tradicionales tarjetas de Navidad. Consígalas en el Patronato de la Infancia. Mansilla 2588, Capital. O llame al 4961-5759. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los porteños pueden realizar el reclamo por falta de alumbrado o deficiencias en la prestación del servicio dirigiéndose personalmente al CGP de su barrio, llamando gratuitamente al 0800-999-2727 o a través del portal web en www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Por ahí hablaba yo antes de esto, ¿no? De que la gente que uno a veces conoce tiene que ver también con la historia. Y de algún modo también se ha conectado con esa historia, o tuvo que ver, o tuvo que ser testigo, o tuvo que ser participante o protagonista. Por eso es cuando yo hablo de que las cosas no son sencillas y que no está tan bueno cuando uno cuenta la historia como ese muchacho donde acá pasaba esto y de este modo, ¿sí? Del único modo que pasaban las cosas. Eso, digo, lo voy a llevar a un espacio hiper banal, pero que tiene que ver con nosotros. Cuando alguien te dice, no, este profesor es un estúpido, totalmente todo estúpido, de los pies a la cabeza es un estúpido. Sí. No, no. Y la verdad es que no, ¿viste? Tiene título, ¿viste? Se va a la escuela, qué sé yo. Después, capaz que no da bien clases si no aprendimos nada. Digo, pasa lo mismo esto. Cuando uno termina como generando esa totalidad de algún hecho y negando un montón de otras cosas que me parecen a mí que son valiosas. Igual, de decir quiero de justificar un poco al guía. Me parece que también está muy editado y estamos tirando muchos palazos. El guía no contó todo así como si nada. Muchos detalles también dio, pero no se puede pasar todo en la radio. Sí, hubo una parte que también el guía dijo que, o sea, de lo que tenía la ESMA no tenía nada de envidiable a las películas nazis que pasaban en la tele. Uh-huh. O sea, que era mucho peor lo que pasaba ahí adentro que lo que estábamos viendo en la tele, lo que pasa así. No se había contado. Bien, por ahí yo algo de los que quisiera conocer también es lo que pasaba en el Olimpo. Vamos a escuchar ese origen del Olimpo, a ver qué... ¿Qué es lo que nos cuentan? El lugar fue recuperado, es decir, la Policía Federal, que era una de las fuerzas que tuvo responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de detención, como en otros tantos, la Policía Federal se va en el año 2005, y lo que hace hasta mediados de 2005, cuando se va, es modificar un montón el espacio. Entonces vamos a ver cosas, vamos a tener que apelar a un plano para mostrar celdas que ahora no están, y otras cosas más, y vamos a identificar marcas que hablan justamente de cómo fuimos cruzando los testimonios de los sobrevivientes con la evidencia material que presenta el lugar. La Policía Federal quedó en 2005 acá. Este centro clandestino de detención dejó de funcionar en enero del 79, sí, funcionó más o menos esos 6 meses, de agosto del 78 a enero del 79. Hasta 2005 son 26 años. Entonces piensen que son un montón de años donde se fue modificando el lugar. Club Atlético, se llama ese centro clandestino, funcionó en lo que es Paseo Colón y San Juan. Ahora pasa la autopista por ahí, y justamente porque en ese momento se estaba construyendo la autopista, tuvo que ser desalojado de ese lugar, y obviamente trasladaron a los grupos de tarea, es decir, al conjunto de represores de las diferentes fuerzas, y a los detenidos los trasladaron al banco, sí, que queda en provincia de Buenos Aires. Y luego este lugar se fue construyendo durante el año 78, y el 16 de agosto del 78 es trasladado el primer grupo de detenidos que pobló este centro clandestino de detención. En este centro clandestino de detención, en esos 6 meses, hubo 500 personas, alrededor de 500 personas que permanecieron desaparecidas, y de esos 500, alrededor de 100 son sobrevivientes. ¿Sí? Es decir, hay 400 desaparecidos de este centro clandestino de detención. Por ahí... Me parece que es lo mejor, ¿no? Poder contar esto que estábamos hablando fuera del aire. Nosotros hablamos, seguimos hablando. Y que tiene que ver esto, con que es muy difícil reconocer parte de la historia. Por ahí decía, bueno, cuando alguien dice, bueno, pero uno vivió como en este espacio que es como haber vivido en el nazismo. Y bueno, una de las cosas es esa, uno se tiene que hacer cargo de que uno vivió en esa época. ¿Sí? Y que uno es parte de esa sociedad, que pudo dar eso. ¿Sí? Uh-huh. Que tuvo guerrilleros que salían a matar, que tuvo un Estado que salió a cazar gente, que tuvo un Estado que torturaba, que hubo gente que en el medio estuvo intentando salvar vidas, que hubo gente que en el medio fue víctima totalmente, hubo gente que durmió la siesta. A ver, lo peor fue el Estado terrorista, y eso no es justificable. El Estado es el Estado protector, más o menos, Estado de bienestar, Estado liberal, el Estado que quiera. Pero el Estado te tiene que brindar seguridad, aún el Estado ilegal, que es un Estado formado por un gobierno de un golpe de Estado. Pero a vos te tiene que dar seguridad. Es como decía ella, si la gente del Olimpo, el vecino, no podía denunciar, ¿a quién iba a denunciar que estaban torturando a gente? ¿La policía que torturaba? Eso es lo peor. Lo peor es que este que armó una bomba, no lo metieron preso. Fusilalo si querés, es aberrante, pero fusilalo. Pero juzgalo. Eso no cierra de ninguna forma. No cierran los bebés. No cierran de que me justifique que le voy a devolver un chico nacido en la ESMA. No se lo devuelvan los padres a ver si salía terrorista. ¿Cómo? A los padres, perdón, a los abuelos, ¿no? A los padres de los desaparecidos. No, eso no tiene justificativo. Es más, yo he conocido gente del proceso que dice que eso no lo pueden justificar. Que todo lo demás cualquier militar que haya sido a un represor, yo tengo una entrevista realizada a un represor, donde no puede justificar eso. Es injustificable, Cristian. Lo lamento por vos. No, es injustificable. No, el Estado terrorista. Yo no digo que sea justificable. El Estado que secuestra a la gente, que la hace desaparecer y que roba a una criatura, no importa que sea militar, cura, porque los hubo y muchos, civiles, no importa. Eso no se justifica. Y es eso lo que yo trato de entender a los chicos. Que eso no se justifica. Cuando yo preguntaba acerca de qué cosas son las que tienen que ser distintas, ¿sí? Qué cosas son las que tienen que cambiar, porque si no es que esto nunca más pase, esto no es tan sencillo. Claro. Había otras cosas para decir. Perdóname que te pise. Un militar puede haber sido orgulloso de ser militar porque nuestro país fue forjado por militares. ¿Quién fue el padre de la... ¿Quién es el padre de la patria? ¿Quién es? ¿Sabemos? San Martín. Chicos, no me asusten. No, pasa que... O sea que... Pero San Martín... Era militar. Y no lo podemos desfenestrar por eso. Entonces hay militares que sienten que tienen derecho a ser militares. Y que sienten el orgullo de serlo en función a San Martín. No en función de estos que se fueron del 76. Ojo. Eso lo digo para muchos chicos que tienen padres militares, que ellos son los militares de San Martín. Se pudieron haber equivocado, pero tienen ese orgullo por eso, yo entiendo. Más vale. Yo siento que, o sea, algo con mi papá. Yo siento que mi papá no sé si siente el orgullo por San Martín, porque no... Me está inculcado. Sí, no, él es así porque es así, o sea, eligió eso porque le gustó, pero no por, o sea, por un orgullo o algo, sino ni por los... exmilitares que son, o sea, que fueron, hicieron cosas peores, ni por San Martín. Creo que lo habré elegido por un tema en especial. Tiene su propia ideología. Tiene su propia ideología, o sea, no creen ni los políticos ni otra cosa. Él es como que... Es militar. Bueno. O sea, por eso te digo de San Martín. Las Malvinas son argentinas y la gente salió a la calle en el 82 a victoriar a Galtieri porque a nosotros nos enseñaron que eran argentinas. Y mucha gente no pensó que detrás que las Malvinas son argentinas... de ese ideal colectivo, había otra cosa detrás. De hecho, no, a eso una de las cosas que también ha cambiado, digamos, ¿no? En algún momento uno podía saber que había como un orgullo de pertenecer a determinadas fuerzas. Esto es real. Y esto con el tiempo nos ha pasado que ya no. Es que digamos, no, hoy el policía que parece como... que tiene que pedir disculpas por serlo. Sí. No, que justamente como decía ella antes, que el Estado tiene que proveer el... Seguridad a la población. Justamente, si vos sos militar, te vas a sentir orgulloso de que sos el que tiene que proveer esa seguridad. Más vale. A ver, la gente se comunicó al teléfono 53714600. Sabemos que no es un tema fácil, los mensajes no son cortos, así que vamos a ver si lo podemos leer. Mariano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, llamó Úrsula, dice, los felicito por el tema que están desarrollando. Yo en el año 81, 82 estuve con depresión, soy ciega y me recomendaron una médica psiquiátrica a la cual iba un militar. A todo esto yo tenía un síndrome en el que pude haber quedado sedada y muda. Y esta doctora me maltrató de tal manera que salí sin oír. Es decir, que los que sabían de tortura también torturaban. ¿No piensan, pregunta ahora, que la sociedad argentina de hoy, en donde hay tantos asesinados, tanta inseguridad y demás cosas, no está atravesando por ese tiempo de tortura? Nos mató Úrsula. Nos metió en un nuevo programa, pero bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Sigue siendo difícil. Ahí llega otro nuevo mensaje. Vamos a ver si lo podemos leer ahora, porque si no nos vamos a quedar afuera. Sí, a ver. El teléfono es 53714600. No es sencillo hablar de este tema. Yo quiero que sepan que realmente son muchas las cosas que nos implican, nos complican, nos gustan, nos disgustan, nos molestan y que por otra parte nos duelen. Uh-huh. ¿Sí? Igual no está mal permitirse decir esto. La historia a veces duele. Y es ahí donde vale la pena reverla, contarla y hacer memoria. ¿Sí? Ahí está. Llamó José, de José Cepaz, también ahí nos tiene otro tema que ya va a ser, puede ser otro programa, que dice, en el programa se preguntan quién es el padre de la patria. Que aclaren quién es, porque hay gente que piensa que es Juan Domingo Perón. Saludos. Bueno, dijimos en chiste igual, ¿eh? también fue militar. Claro. O sea, reconozcamos, ¿no? Los peronistas, Perón tenía un gran defecto, era militar. No seas mala. Bueno, se empezó a llamar a los papás cuando de los chicos. Es una broma. Pero quiero decir de que... Quería decir algo, sí. No, que cuando hiciste la pregunta pensé que por ahí vos pensabas eso. Era Perón. Lo hubiese echado del colegio, yo misma. No, ese es San Martín. Perón, ¿de dónde surge? La idea de nosotros teníamos la idea de nación. Sí, cuando el Estado que ya nos vino de la época de Mitre, las Malvinas, San Martín, y los perdimos. Tenemos un relato y la verdad es que si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Escuchémoslo y ahí terminamos con Hora Libre. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor? Algunos detenidos desaparecidos organizaron actividades puntuales que permitieron sobrellevar el tiempo del cautiverio y apoyarse mutuamente. En algunas oportunidades, y avanzando el tiempo de secuestro, tuvimos acceso a literatura. Algunos detenidos traían libros en un carrito y se elegía qué leer. Estos libros habían sido robados por los represores en los allanamientos en las viviendas de los secuestrados. Por ejemplo, Germinal, El Conde de Montecristo e incluso literatura política considerada subversiva. Ajedrez imaginario. Las celdas ya estaban cerradas. Se iba otro día. Al lado de mi tubo escuché a un compañero decir en voz alta: peón E2 se mueve a E4. Y a otro, a tres tubos de distancia, en la hilera de enfrente, respondía: peón C7 que mueve a C5. Este intercambio se repitió varias veces. Era un aliento escucharlos y saber que las partidas de ajedrez duraban varios días como la esperanza. El primero es un testimonio de Isabel Fernández Blanco, detenida, desaparecida, luego liberada, y el otro es un testimonio de Isabel Cerruti, también detenida, desaparecida y después liberada. De alguna manera, la pregunta que se impone es, bueno, si estas personas, estos secuestrados, estaban sometidos a estas condiciones de detención, pudieron incluso tener algunos gestos de solidaridad y de resistencia, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Que hoy podemos resistir a un montón de injusticias, a un montón de desigualdades, que estamos por fuera, que vivimos en democracia, que podemos organizarnos y que todas esas cosas no están prohibidas. Por eso nosotros cerramos la visita marcando estas estrategias de resistencia a algunos compañeros detenidos desaparecidos en este lugar. Por ahí, bueno, es difícil llegar a conclusiones. Teníamos un mensaje para dar a la familia de Alberto Oliveto, ¿es? Sí. ¿Sí? Ex director de la Escuela 14 al 21 de Lugano. La verdad es que estamos dolidos por el fallecimiento de él. Ayer fue, ¿no? Ayer a las 3 de la tarde falleció y fue atropellado por un colectivo de contramano la noche del 8. Están buscando... algunos testigos, o sea, el colectivo en realidad se hizo cargo, bajó de colectivo y quedó espantado. O sea, el impacto fue tremendo porque venía de contramano, era de noche y nadie lo esperaba. Bueno, ayer mismo iban a tener una especie de inicio teatral, así que bueno, quedó suspendido por esto. A la gente, si conoce algún testigo, que se comunique. Sí. ¿Sí? ¿A dónde se puede comunicar? A la escuela. A la escuela número 14 del 21, del barrio de Lugano. O en cualquier escuela va y pregunta. Gracias, le robamos un minuto de más, pero nos parecía necesario decirlo. Nosotros decimos a los chicos muchas gracias por venir, nos han hecho pensar. Gracias a, ¿sí? Gracias a ustedes. Gracias a la gente, nosotros hasta la semana que viene les decimos que continuamos con más Hora Libre.